Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. La información deportiva de Federico Buisán es una presentación de La Nave, cargopostal.com. Entrega en 24 horas, más de 180 agencias en todo el país. Federico Buisán, buen día. Bueno, buen día, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá queriendo hacer puesta a punto contigo. Bueno, arranquemos entonces con el campeonato local. Y bueno, un fin de semana que aprovechó muy bien Peñarol, ¿no? Por varios motivos. Porque ganó de atrás 2-1 contra el Deportivo Maldonado y quedó puntero porque los demás empataron y sacó diferencia. Fíjate, Peñarol quedó con 13 puntos en 15 jugados y Wander cerró largo con 9 y más atrás Defensor Sporting, Nacional, River, el Deportivo Maldonado, todos con 8. O sea, Peñarol le sacó 4 y 5 puntos al segundo en el primer tercio del campeonato. Y ayer incluso cumplió otros objetivos. Cuidó jugadores para el partido del martes en Copa Sudamericana, logró potenciar jugadores que de repente bueno tenían poco fútbol arriba, un muy buen partido ayer de Regaray y de Ramos, mostró algunos juveniles nuevos en la defensa, Pablo López, Nahuel Herrera, Damián García en la mitad de la cancha, y bueno, a pesar de que arrancó Deportivo Maldonado ganando 1-0 con gol de Cantera, enseguida lo empató el Pato Sánchez y bueno, lamentablemente salió lastimado por una distensión muscular. Y en el segundo tiempo, bueno, puso a los titulares, Arias, a 3 o 4 titulares, y Arezzo hizo el gol para ganar. Entonces, bueno, logró descanso de futbolistas que tiene que jugar el martes, potenció caras nuevas y otros que de repente venían más de atrás en cuanto a tener oportunidades, y sacó una muy buena victoria que lo deja notablemente ubicado en el campeonato. Así que, bueno, fue un fin de semana donde Peñarol ve muchas cosas buenas, ¿no? Y lo de Matías Arezzo, 7 goles en 5 partidos. Pensar que el goleador de Peñarol en toda la temporada 2022 hizo 8 goles en todo el año, que fue Bentancur. Y en 5 partidos ya Arezzo lleva 7. Entonces te marca que la contratación ha sido muy buena y que Peñarol ha cambiado, ¿no? Y Arezzo tiene más goles que varios equipos en el torneo, ¿no? Fíjate que Suárez en el semestre pasado, cuando Nacional sale campeón, Luis Suárez hace 6 goles en Nacional. Y Arezzo ya lleva 7 goles, ya lo superó. Pues es una individualidad que realmente le está dando mucho destaque a Peñarol. Y bueno, por otro lado, el empate de Cerro Nacional te deja en problemas a Nacional porque ya lleva 7 puntos perdidos en un partido muy lindo, muy muy vibrante, empató 2-2. Lo arrancó ganando, 10 minutos muy buenos de Pereiro, hizo el primer gol Treza, pero después 2 golazos afuera del área pusieron a Cerro arriba y lo empató Pereiro. Y la verdad que lo pudo ganar Nacional en la última con una jugada Ramírez y lo pudo perder también. Entonces fue un partido que el empate me parece que calza justo. Y después, bueno, una serie de empates ahí, Boston River, River 0-0, Racing Danubio 1-1, Cerro Largo Wander 0-0. Ganó bien Defensor Sporting 3-0 sobre Torque y la luz sorprendió a Liverpool y le ganó en la hora 3-2 como el resultado capaz que más inesperado. Hoy se va a cerrar la fecha del torneo local con Plaza Fénix a las 7:30. Así que en el ámbito del torneo de apertura te diría que fin de semana redondo para Peñarol. Da la impresión que es un campeonato que donde todos pierden y en definitiva eso termina jugando a favor de Peñarol también, ¿no? Sí, sí, por más que Peñarol venía a empatar, en este partido lo ganan atrás y bueno, sí, los demás están dejando muchos puntos. A ver, el campeonato, el potencial rival de Peñarol es Nacional y el otro que también estaba con expectativa por el plantel que había armado era Liverpool. El tema es que Liverpool perdió un montón de puntos, ayer pierde un partido insólito y ya le sacamos la pelea, y Nacional está a 2 partidos de Peñarol. Es verdad que todavía falta un clásico y faltan todavía 30 puntos por jugar, ¿no? Queda mucho por delante, pero bueno, también perdió demasiado en el arranque del torneo, ¿no? Bien, ¿qué más tenés para contar? Bueno, después fue un fin de semana muy destacado para futbolistas uruguayos fuera del país, ¿no? Darwin Núñez, 2 goles en la victoria de Liverpool 7-0 sobre el Manchester United, un gol de Vecino el viernes para que el Lazio le ganara al Napoli en Italia, en un resultado también muy importante por la Serie A, un gol de Satriano, el delantero del Empoli en el fútbol italiano, en Argentina 2 goles de Cauterucho para el empate Independiente, un gol de Matías Cócaro para el empate Huracán. Y en Brasil, donde se destacan los ex Nacional, ¿no? El Pumita Rodríguez hizo un golazo para que Vasco da Gama le gane a Flamengo por 1-0. Y Felipe Carvalho hizo el gol en la hora para que Gremio le ganara al Inter por 2 goles contra 1. Entonces, me parece absolutamente destacable esto de los jugadores uruguayos fuera del país. Luego decir que entre las cosas que no marqué y que me parece también importante el fin de semana, lamentablemente la lesión del ligamento cruzado de Renzo Sánchez, el juvenil de Nacional, que se pierde el Mundial de Indonesia, ¿no? Que no va a estar porque, bueno, el ligamento cruzado tiene que operarse, va a estar medio año fuera de las canchas, así que pronta recuperación para el delantero de la Sub-20 que, bueno, tuvo esta fatalidad el sábado en el Trócoli. Hoy juega la Sub-17 de Uruguay, que se prepara para el Sudamericano del mes de marzo. Hoy juega en el Saroldi contra Uzbekistán. Arrancó la B, eso es bueno destacar. Primera fecha de competencia, Albion le ganó a Rampla 2-0. Oriental le ganó a Sudamérica por 1-0, Juventud le ganó a Cerrito 3-0, Progreso le ganó 1-0 a Uruguay Montevideo y Bellavista Miramar empataron 1-1. Hoy juegan Potencia Rentistas en el complemento de fecha. Después, en España ganó Barcelona 1-0 sobre Valencia, empató 0-0 Real Madrid con Betis y Atlético Madrid ganó 6-1 a Sevilla. Saca diferencia a Barcelona, fue expulsado Ronald Araujo en el segundo tiempo. En la Premier, bueno, 7-0 Liverpool, les dije al United, 2 goles de Darwin, 3-2 ganó el Arsenal y ganó el City, sigue 5 puntos de diferencia Arsenal sobre City. Y bueno, en Italia, a pesar de que perdió el Napoli, bueno, Roma le ganó el Juventus, ganó el Inter, sigue con muy buena diferencia a Napoli, que más allá de perder el fin de semana no va a perder el campeonato. Así que bueno, creo que a nivel de fútbol te diría que por acá están los grandes temas. En una semana que vamos a tener martes y miércoles actividad de Copa Sudamericana, mañana en el campo de Maldonado de noche River Peñarol y el miércoles en el Gran Parque Central Danubio Defensor Sporting, partidos únicos para poder definir el torneo, ¿no? ¿A qué hora es el partido acá en el campo mañana? 21 horas River y Peñarol. ¿Redondeamos por acá? Bueno, sí, por ahí quedamos. Después en el básquetbol te tiro un par de títulos de otras cosas que estuvieron buenas. En el básquetbol se salvó Peñarol y hoy juega los cuartos de final de la Básquetbol Champions League. El último descenso de Liga Uruguaya estará entre Brunday y Truil. En la Fórmula 1 Internacional arrancó el Gran Premio de Bahrein, ganó Verstappen. El 1-2 fue para Red Bull. La próxima competencia será en Arabia Saudita. Y en rugby, una muy buena actuación de los Teros en el Seven, que se están preparando para el Mundial. Le ganaron el fin de semana a Fiji, a Japón, a Kenia. Resultados históricos. Un equipo joven que viene teniendo una muy buena figuración. Así que está bueno también estos títulos que te dejo de otros deportes porque también pasaron el fin de semana. Muy bien, Federico. Gracias por tu parte. Buena semana. La seguimos. Chau, chau. Chau, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.